Óptica Lozano piensa en ti y pone a tu disposición todos sus servicios. Análisis refractivo, seguimiento de la tensión ocular, examen y diagnóstico de tu retina, adaptación de lentes de contacto. Todo lo que necesitas con una atención personalizada para mantener una buena salud visual. No esperes más y empieza a cuidarte. Ven a visitarnos a Óptica Lozano, calle Gaztambide Carrera número 4. Óptica Lozano os desea felices fiestas a Tudela y La Ribera. Cada 15 días tenemos la ocasión de escuchar a los diferentes responsables políticos del Ayuntamiento de Tudela, concejales, que se acercan hasta los estudios centrales de Radio Tudela, y es de agradecer porque de esa forma también los oyentes pueden hacer las preguntas que estimen oportuno. Como siempre, abierto el número de WhatsApp de la emisora, que está abierto para ustedes a través del 665-947-312. Recuerden sus preguntas, mensajes en el 665-947-312. Hoy comenzamos esta tertulia pues con la vuelta de la esquina, que vienen las fiestas de Tudela, y con todo lo que tiene que ver con esas agresiones sexistas que se están dando en San Fermín, que es una de las noticias que escuchábamos y que entendemos que también pues de alguna manera todos los partidos políticos se están posicionando en contra, y entendemos que desde el Ayuntamiento de Tudela también lo está haciendo. Iñaki Magallón, entendemos que totalmente en contra de todos estos actos. Totalmente en contra, así es. Ya además desde Pamplona lo hemos visto, a los diferentes grupos políticos cómo se ponían de acuerdo, y es bonito de ver que todos nos unimos en contra de estas acciones. Maribel Echave. Pues por supuesto compartir la opinión de Iñaki, o sea, es un tema en el que no cabe otra cosa que la condena y la unidad, por supuesto. Valorábamos también las opiniones, Daniel López desde Tudela Puede. Sí, lógicamente, vamos, actos así que son deleznables, es terrible que salgan este tipo de noticias, pero por otro lado es bueno que por fin salgan denuncias para que la sociedad sea consciente de esta lacra que es la violencia sexista, y que se sigan denunciando para intentar acabar de una vez por todas con ello. Y también nos encontramos a Juan Antonio Román García. Juan Antonio. Por supuesto, me adhiero a mis compañeros en la condena más absoluta de estos actos, y la verdad es que es una pena que este tipo de acciones tengan el protagonismo que tienen, en vez de tenerlo lo que son las verdaderas fiestas. Pero claro, no queda más remedio que condenarlo y denunciarlo constantemente. Una noticia también que podíamos leer en el portal de Navarra.com, también por otro lado, ¿no? Una mujer se inventó uno de los abusos sexuales denunciados en San Fermín. Una grabación demuestra que la mujer mintió sobre el falso abuso por el que dos franceses han pasado un par de días en el calabozo. Pues hay que ver un poco pues dónde está todo, ¿no? Maribel, ¿algo que...? Sí, no, la verdad es que sí. Y luego es que además estas conductas es una pena, porque lo que hacen es que se pongan en duda las demás. Entonces, bueno, pues cuando cualquier persona, sea hombre o mujer, denuncia una falsa agresión o sexual o una falsa agresión física, pues lo que hace es pues dañar a las que realmente las han sufrido. Sí, bueno, yo quería comentar que es que, igual, al igual que comenta mi compañera Maribel, es terrible que salgan noticias así, que salga gente que buscando no sé exactamente qué haga este tipo de actos, porque sobre todo banalizan un problema real, ¿no? y que se está viendo, y que debería ser condenable 100%. Hay que tener absoluta confianza en las fuerzas de seguridad, porque son las más indicadas para dilucidar tanto lo que es verdad como lo que es mentira, y aclararlo para que nadie salga perjudicado. Iñaki. Sí, suscribo lo que dicen los compañeros. Y sí, además yo creo que hay que denunciar también a esa gente que hace las falsas denuncias. Es que no puede ser que se tapen esas noticias con que tapen las verdaderas noticias. Totalmente de acuerdo con este punto de las fiestas de San Fermín, que junto con los encierros están siendo los protagonistas, ¿no? Desgraciadamente, con esas manifestaciones por parte de las fiestas de Tudela, ¿no? Que estamos en la cuenta atrás prácticamente los últimos 10 días. Iñaki Magallón, concejal de festejos, en fin, algo que decir sobre todo lo que se está hablando de fiestas de Tudela, ¿cómo te encuentras? No, bien, con ganas ya de que empiecen, y siempre digo eso, que quiero unas fiestas populares y participativas, y y que sean para y por ahí para todos. Leíamos en Diario de Navarra críticas de Fernando Inaga, de ex concejal, ¿no, Maribel? ¿Algo que decir sobre el programa de fiestas de Tudela? No, pues un poco compartir la opinión de Fernando. Bueno, lo primero decir que comparto con Iñaki que lo que queremos todos es que las fiestas salgan bien, que sean participativas, que haga calor, porque lo importante es que haga calor para que la gente esté en la calle, pero eso no está en nuestras manos. Pero sí que es cierto que el programa es bastante, bastante continuista. Entonces, bueno, pues si coges el programa, si lo lees detenidamente, bueno, sí que puedes ver algún cambio, pero si lo ojeas, que es lo que hacemos todos cuando nos cae el programa en la mano, bueno, pues la verdad es que prácticamente no hay nada que no hubiera y todo lo que hay es lo que, o casi todo lo que hay es lo que había, ¿no? Entonces, vamos, no veo grandes cambios en el programa. Sí, no, se puede ver continuista. La verdad es que grandes cambios no hay porque en unas fiestas siempre están los encierros, están las verbenas, está la revoltosa, los bailables, toro de fuego, fuegos artificiales. Eso sí que es continuista, pero lo que se ha tratado es de dar un poco de más de empuje a lo que son las peñas y a lo que son las sociedades. Y luego sí que vemos cambios, por ejemplo, actúan dos bandas. Este año trabaja también la Concejalía de Bienestar Social, también va a actuar dos grupos. Y yo creo que sí hay cambios. Hay un grupo de Tudela que va a actuar este año en la Plaza de los Fueros, algo que no había ocurrido en años. Yo no recuerdo, yo creo que algún cambio sí que ha ido. Pasa que no se puede hacer todo un cambio en unas fiestas. Yo creo que es poco a poco, no se puede hacer un cambio radical. Uh-huh. Juan Antonio Román. Pues hay que reconocer que hacer cambios en las fiestas es complicado, porque claro, existe una serie de actos que por tradición pues se van manteniendo durante muchos años y eso es intocable. Entonces, cualquier cosa nueva que se plantee, pues hay que estudiar cómo encajarla dentro del resto de los actos. Y no es tan fácil como parece. Entonces yo creo que el tema de las fiestas, lo principal es la actitud que tenemos que tener las personas, de estar abiertos a la colaboración y a disfrutar de ellas, que en el fondo eso son las fiestas, el disfrute de todas las personas y el pasárselo bien en estos días. Y Daniel López. Sí, bueno, sí que se puede, es un poco continuar lo que han dicho mis compañeros. Hay actos que no se pueden cambiar, no vas a hacer las corridas de toros a las 12 de la noche ni los encierros a las, 5 de la mañana, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que ha habido un cambio, sobre todo en la gestión del programa, ha sido mucho más participativo, se ha contado con peñas, sobre todo a la hora de planificar actos que no se contraprogramen unos a otros, ¿no? Que antes la gente iba un poquito más siempre a su bola y aparte pues que hay o sea, quiero decir, con menos presupuesto se han conseguido pues entre peñas y ayuntamiento, perdón, casi 200 actos a lo largo de todas las fiestas, que son bastantes más, ¿no? Me parece que eran como 41 actos más, ¿no?, que con respecto a fiestas anteriores. Y también hay un cambio es en la participación ciudadana, que es, por ejemplo, en la elección de cartel de fiestas. Y también hay cambio en lo que es el lanzamiento del chupinazo, que este año se va a rotar y es UP en el que elige el lanzador o lanzadora. Sueltan prenda. Digo, a ver si sueltan prenda. Estábamos ahí. Sí, ya tocaba. Ha sido una buena intentona, pero no. Maribel, respecto a esos cambios que tú les decías y esa respuesta que te daban, además está aquí el tripartito. Nos encontramos con Izquierda Esquerra, Tudela Puede, el Partido Socialista. Maribel Echave, respuesta que ha recibido, ¿algo que decir? Sí, que sigo manteniendo lo que he dicho al principio, o sea, que sigo sin ver esos cambios que se reclamaban y que, mira, y que al final me pero sobre, mucho... sobre lo, perdona que te interrumpa, pero sobre la participación que ellos sí. Dicen, ¿no? Sobre que han participado más las peñas, el cartel popular... Sí, que voy, quiero decir, vale. Que al final, lo digo muchas veces, pero es cierto que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Entonces, claro, como bien decía Dani, el encierro es a la hora que es, las procesiones son a la hora que son y las corridas son a la hora que son. Entonces, claro, que a veces esos tan, en fin, tan solicitados o tan reclamados cambios cuando estás en el otro lado, pues está muy bien. Pero claro, luego cuando llegas y te sientas y tienes que gobernar y decidir, pues bueno, pues hacer esos cambios que en teoría querías no es tan fácil por dos motivos. Uno, porque las fiestas están constreñidas por horarios y por actos que son los que son y que en principio no pueden ser de otra manera, te encuentras con límites presupuestarios y te encuentras con muchísimas cosas que al final te constriñen. Y claro, aquello que querías y que a lo mejor nosotros también hubiésemos querido, pues muchas veces no se puede. Eso primero. Segundo, también con lo del con menos presupuesto. A mí me hace gracia que lo que antes era recorte, ahora es ahorro. Pues no, es recorte. Otra cosa es que bueno que se haya pues bueno pues con colaboración de colectivos y demás, pero bueno, el dinero que el ayuntamiento emplea pues llamadlo como queráis, pero no es ahorro, es recorte. O sea, bueno, yo ahí, bueno sí, yo creo que es ahorro cuando hay, están diciendo que es continuista y además hay más actos y hay menos, y es con menos presupuesto. Yo creo que hay un ahorro, ¿no? Y además lo hemos visto con el pliego taurino, el ahorro que nos hemos llevado, que es otro de los pequeños grandes cambios que ha habido en festejos. Sí, bueno, yo no, lo siento, Maribel, no puedo estar de acuerdo contigo. Lógicamente. Lógicamente, no, a veces estamos en distintos partidos. En sillones enfrentados. Efectivamente. Pero sí, quiero decir que al final, si se consigue un programa similar, con más actos, por muy continuista que se pueda decir que es, y cuesta menos, pero no se quita nada de lo que había, pues entonces no sé dónde está el recorte. Yo creo que es una mejora en la gestión. En la calidad de los actos, Maribel, vosotros, la calidad de los actos de estas fiestas y la calidad de anteriores, ¿vosotros creéis que es igual o es de menor calidad? No, yo creo que a ver, veremos la respuesta. Hay veces que te planteas que a lo mejor, pues a priori, ¿no?, son espectáculos de menos calidad y luego la respuesta ciudadana es estupenda y ojalá, pero yo creo que si comparamos, pues en fin, otras orquestas o otros actos que ha habido antes, pues sí que la calidad baja. ¿Iñaki? Yo creo que no. Además, se ha cogido actos que son, como bien dicen, los pliegos. Eran los mismos pliegos quitando el taurino y yo creo que no baja la calidad de los actos. Bueno, pues eso lo decidirá el pueblo, ¿no? Tudela, después de las valoraciones, si las orquestas han actuado mejor, si los conciertos han sido mejores o peores. Uno de los temas que también sacaba, ya que Maribel no nos va a contar quién ve, ¿qué día queréis decidirlo? La semana que viene. ¿La semana que qué día? Sí. Por estar un poco al tanto. No hemos porque grabado. Como siempre las exclusivas van a veces a por unos sitios. Digo, por no, al final, claro, evidentemente hay que contar también con la persona que lo va a tirar, ¿no? Entonces. Pero más o menos, ¿qué día hay que estar atentos a? Pues hacia el 20, más o menos. Hacia el 20. 20 de julio nos enteraremos. Ojalá nos enteremos. Más o menos. Sí, nos gustaría verlo. 20, estamos a 13. Dentro de 7 días, o sea, bien. Vamos a calcularlo. Cuando estábamos hablando, también UPN sacaba una idea que era que las procesiones tuvieran que ser de... O sea, que el ayuntamiento tenga que ir en representación oficial. Explícanos esa medida y escuchamos también al resto de las partes. Sí, hemos planteado una moción en la que se regule de alguna manera. Bueno, y hemos pasado un borrador. Evidentemente es un borrador para luego estudiar y si el equipo de gobierno tiene a bien, pues bueno, sí que entendemos que el ayuntamiento, que es la representación de todos los ciudadanos, pues debe estar en determinados eventos y no solamente debe estar, sino que además debe estar pues de una determinada manera pues representando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente, porque a veces hemos entrado, ¿no?, en la discusión si sobre acto religioso sí, acto religioso no, al final nosotros tenemos una tradición en casi toda España las fiestas van asociadas a un santo en el que hay un día grande, que hay una procesión. Entonces, incluso, por ejemplo, en Semana Santa, el ángel y el volatín, que suponen, o el volatín y el ángel en este caso, el suicidio de Judas y la resurrección del Señor, son actos que están declarados de interés turístico nacional, porque ya han trascendido al hecho religioso, ¿no? Entonces nosotros consideramos que algo, pues bueno, tan tradicional y tan bonito como es la procesión de Santa Ana, está por encima del hecho religioso. Tienes personas que solo van a la catedral y van con Santa Ana ese día, y no se plantea si son religiosos o no. Simplemente entienden que es el día grande. Y bueno, y ese día pues salen en procesión. Uh-huh. Hablo de la procesión porque igual es el acto más significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos considerado que era importante regularlo, igual que regular una bandera, regular un escudo, en fin. El protocolo es más amplio, pero igual lo más significativo, lo más visual de cara a la ciudadanía, y más hablando de fiestas, puede ser la procesión de Santa Ana. Iñaki Magallón. No, yo simplemente, claro, discrepo un poco. A veces me da la sensación de que queremos quitarle el protagonismo a lo que es lo verdadero, ¿no? que es Santa Ana. El estar hablando de la procesión de Santa Ana, de que si tenemos que salir los concejales, de que si tiene que salir la bandera de Tudela, a mí eso me sobrepasa. Yo creo que la protagonista es Santa Ana y yo creo que no hay que hablar de que si la corporación tiene que salir o no. La protagonista es Santa Ana y Santa Ana tiene que salir en su procesión, sin más. No, no tengo otro. ¿Y acerca de los concejales, si deben de salir o no? No, yo creo que es algo independiente. Yo, cada uno que quiera salir, que salga, pero no en plan corporación. Uh-huh. Vamos al Partido Socialista, que nos acompaña. No es concejal, pero viene en representación del Partido Socialista, Juan Antonio Román García. Pues efectivamente no soy concejal, pero lo he sido durante dos legislaturas. Y claro, en esas legislaturas yo sí que salía, es más, entonces salíamos hasta con el traje y la medalla, la bandera, todo. Entonces, el Partido Socialista sí que, claro, todo el mundo sabe que de su laicidad, ¿no? Pero claro, ante actos de este tipo tan populares, tan importantes para los ciudadanos, pues hay diferentes sensibilidades dentro del partido. Es más, esta semana pasada celebramos una asamblea en la que les preguntamos a los militantes a ver cuál era su postura. Y la gran mayoría de ellos estuvo en asistir a este tipo de actos, como se había hecho hasta ahora, pues porque, claro, a pesar de ser laicos nosotros, pero sí que los actos tradicionales sí que nos gusta estar con el sentir de los ciudadanos, y es por eso que pues hemos decidido asistir en lo que se llama en cuerpo de ciudad, es decir, con la bandera y todos los requisitos que ello requiere. Daniel López de Tudela Puede. Bueno, acaba de dar, Juan Antonio, una de las claves es asistir como cuerpo de ciudad. Aquí yo tengo una serie de reflexiones. O sea, la procesión es un acto religioso de interés cultural y demás, pero no deja de ser un acto religioso. En la moción que presenta UPN se pide la presencia del ayuntamiento como cuerpo de ciudad solamente en actos religiosos, cuando hay muchos más actos en la ciudad a las que nos invitan y que no se va como cuerpo de ciudad, sino que se va como representante de la ciudad. El año pasado los concejales acudieron a la procesión como un ciudadano más, porque esto es importante. O sea, ¿tenemos que asistir a todos los actos, a todos los eventos que se nos invita como cuerpo de ciudad? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ir como representantes de los ciudadanos, pero tenemos que separar claramente lo que es una cosa de la otra. Lógicamente, ir como concejal en una procesión, en mi opinión, lógicamente, tendría que ser ir como un ciudadano más, que los concejales no somos más que eso, un ciudadano más, que tenemos la suerte o la desgracia de dedicar nuestro tiempo a gestionar los recursos de la ciudad, ¿no? Si no, deberíamos ir también igual a los actos de las fiestas de las verduras, como cuerpo de ciudad, con la banderita. Entonces, en este sentido, Maribel, ¿algo más que sumar y restar? Sí, que evidentemente, vamos, estamos hablando también, a ver, cuando digo de la importancia de los actos, evidentemente no estoy priorizando o quitando importancia a actos que no sean la procesión. Y además estamos centrando mucho en la procesión, ya digo probablemente porque es por la repercusión que tiene y por los días en los que estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se nos invita a ir a esa procesión, vamos como ciudadanos, evidentemente, pero también vamos como representantes de la ciudadanía. Entonces, como representantes que somos, pienso que tenemos que estar, porque estamos representando a todos. Eso por un lado. Y por otro, teniendo pues con las palabras que ha dicho Iñaki, ¿no? De que bueno, que el que quiere ir que vaya, el que no. Pues efectivamente, pero claro, yo si quiero ir voy, pero tampoco voy como quiero, pues porque a mí sí que me gustaría salir como representante de los ciudadanos con la bandera, cosa pues que bueno, que en este momento pues no se permite, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera ir que vaya. ¿Qué es eso de que no se permite? Perdona, que no. Sí, pues que como no salimos como corporación, a ver, y es lógico también, ¿no? Al no ser como corporación, no sale la bandera de Tudela. Entonces, bueno, pues nosotros lo que pedimos es que precisamente porque somos los representantes de todos los ciudadanos en el día más grande o de los más grandes que tiene Tudela, el ayuntamiento esté porque está representando a los 35.000 habitantes. Uh-huh. Pero ya digo, o sea, sin entrar en el hecho religioso, simplemente pues por lo que es la tradición y por la importancia que los tudelanos dan a ese acto. Daniel. Sí, es que decimos lo mismo, pero no exactamente igual. Los concejales van como un ciudadano más, pero van como representantes. El año pasado fueron como representantes de la ciudad, pero no como cuerpo de ciudad. Es que hay una diferencia muy clara. Lo que estamos diciendo es el ayuntamiento, que es para todos, si es laico, es laico. No tiene que ir como cuerpo de ciudad. Y fue en el puesto que estaba reservado. Quiero decir, en el chupinazo, que probablemente sea el día más importante de las fiestas junto con el de la procesión de Santa Ana, ¿vamos al chupinazo como cuerpo de ciudad? o vamos como concejales y representantes de los ciudadanos? Vamos como representantes y estamos allá, como un ciudadano más. No sacamos la bandera ni nos ponemos el traje negro y la medalla. Vale, pero evidentemente el acto en sí mismo es diferente. ¿Por qué? Pues porque esa organización procesional, ese acompañar a Santana, no está en el cohete. Entonces, independientemente, a ver, cuando se asiste a los sitios, no solamente se asiste en calidad de ciudadano, en calidad de cuerpo de ciudad, es que también tiene que acompañar, en fin, otra serie de cuestiones que te las marcan el acto propio al que estás asistiendo. Lo que no tiene sentido es ir al cohete en el que hay champán y en el que hay diversión vestido con traje de concejal, lógicamente como vas de blanco y rojo. Por eso es por lo que hemos presentado ese protocolo, porque no solamente es acompañar, es cómo debes acompañar en función de cómo está organizado el acto. Entendemos que... Que no estamos de acuerdo. Otra vez más. Esa sensación la he captado. Pero el kit de la cuestión exactamente está en que el ayuntamiento, la corporación, acompañe la procesión con la bandera. A ver, se describe eso, que tiene que ese ir con... Es el... No solamente eso, o sea, quiero decir, al final, pues sí. Bueno, pues no es lo fundamental. O sea, evidentemente es muy importante, nosotros consideramos que, bueno, pues Tudela acompaña a la patrona. Que cada uno, ¿no?, tiene su opinión. Efectivamente, entonces, bueno, nosotros consideramos que es importante, pero también es importante, pues como comentaba antes Dani, ¿no?, que salimos, no, lo ha comentado Juan Antonio, que salíamos con el traje, con la venera. Pues bueno, si hay que ponerse un traje de concejal o no, también es discutible. Hombre, pero la, bueno, la procesión se engrandece visualmente muchísimo, ¿no? Eso es así. Justo iba a decir, tú, por ejemplo, estos días que hemos visto por las redes la procesión de San Fermín, evidentemente es muy vistosa. ¿Por qué? Pues por todo lo que acompaña, no solamente por el santo, por las personas que procesionan, por los maceros, por cómo van vestidos los concejales. Entonces, eso engrandece el acto y por eso es por lo que hay miles de personas viendo esa procesión. Porque pasa San Fermín, vale, pero también por todo lo que acompaña, como puede ser una procesión de Semana Santa. ¿Por qué vas? Porque visualmente te aporta algo que no solamente es el hecho religioso. Por finalizar con el tema, Iñaki. No, eso, yo simplemente que yo creo que la corporación no le da el sentido a la procesión, ni una bandera, ni alguien que vaya con un sombrero de copa, exactamente eso. Que quede claro, el Partido Socialista nos hemos centrado en la procesión de Santa Ana y en el Día del Ángel, también considerando que son actos que tienen cientos de años, por ejemplo, el Ángel más de 300 años, entonces, claro, son tradiciones que hay que cuidar mucho de mantenerlas, ¿no?, creo yo, porque eso... pues forma parte de lo que es el ADN de la ciudad. Uh-huh. Daniel López, por finalizar este tema. No, bueno, yo creo que ha quedado clara mi opinión. Yo estoy de acuerdo en que hay que acompañar ciertos actos, pero que tenemos que saber distinguir lo que es una cosa de la otra. Somos representantes y como tales acudimos a todos los actos. El ayuntamiento y la corporación tiene miles de invitaciones a lo largo del año de distintos actos a los que, lógicamente, no se pueden acudir. No se trata de quitarle importancia a esto, sino realmente crear una separación, no convertir, es lo que dice Iñaki, sacar o no sacar la bandera, en el fondo, no es lo importante. Lo importante es la procesión en sí. Gracias, Daniel López. Sí. Y que quede claro que nadie quiere acabar con las tradiciones tudelanas, que muchas veces sale el titular de que queremos acabar con las tradiciones. Eso que quede muy claro. Dentro de las opiniones tenemos, nos quedan poco ya, y esto se pasa volando. Así que, bueno, hay una opinión de un oyente que llamaba al altavoz del oyente. La vamos a escuchar a ver qué les parece lo que decía. Pero antes, dos consejos promocionales. Bar Manolico. Carolino te espera estas fiestas en Bar Manolico. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Almuerzos, pinchos, terraza y el mejor ambiente. Las fiestas de Tudela en Bar Manolico son más fiestas. Ya sabes, estamos en el barrio de Lourdes, calle Arcos Escribano 48 bajo. Felices fiestas te desea Bar Manolico. Viajes Marfil retoma los pasos de Benjamín de Tudela. Conoce el encanto de Praga, ciudad cultural, patrimonio de la UNESCO, con la colaboración de los Caminos del Sefarad y el Instituto Cervantes. Una Praga diferente, siguiendo los pasos de Benjamín. Praga inédita. Viajes Marfil retoma los pasos de Benjamín de Tudela. Casa Alberto. Gran variedad de pinchos, calamares, mejillones, pinchos de verdura, gran surtido de tapas. Prueba nuestra especialidad de pulpo a la gallega. Estas fiestas tenemos los almuerzos más populares, menús especiales de la tierra y paellas de marisco todos los días. También servicio de cenas. Casa Alberto, cercano a ti, experiencia y calidad. Acogedor. Estamos en Muro 27, Tudela. Casa Alberto te desea felices fiestas. En Tu Homenaje Hogar y Manualidades, este mes de julio y agosto, liquidación total por traslado. Precios increíbles. Oportunidad única para renovar tu casa. Descuentos del 10 al 50%. Liquidación total por traslado. Una ocasión magnífica. ¡Aprovéchala! Tu Homenaje Hogar y Manualidades. Estamos en Pablo Sarasate 15, Tudela. Esquina Capuchinos. Tu os desea felices fiestas a Tudela y La Ribera. Del 15 al 22 de julio, fiestas de Cadreita, acércate. Viernes 15, chupinazo y gran fiesta todo el día por las calles de Cadreita, con el gran tobogán gigante acuático. Del 15 al 22 de julio, fiestas en Cadreita, encierros del campo, vacas todas las tardes, charangas, conciertos en la carpa, rondas joteras. El Ayuntamiento de Cadreita invita a que disfruten de las fiestas en honor a San Miguel. Sigue. Le hemos cortado a Ana, que el viernes estaremos en el inicio de las fiestas de Cadreita en el cohete, en directo, lo podrán seguir aquí en Radio Tudela. El altavoz del oyente, un oyente que llamaba y se quejaba, la verdad es que lo decía, desde la legislatura con Luis Casado. El anterior y el actual parece que quieren poner medios, pero realmente no lo ponen. Tenemos unos locutorios, los propios locutorios y sus clientes hacen que en la plaza se vivan situaciones vandálicas y absolutamente incívicas de suciedad y desde luego permitiéndolo de forma continuada al ayuntamiento. No nos lo merecemos, los vecinos tenemos derecho, creo, a vivir dignamente y además contribuimos para que Tudela sea. Y además, quería decir, muy importante, que es la entrada de Tudela y la primera imagen que se llevan tanto los tudelanos, desde luego, que venimos y vamos, como los que vienen a visitarnos. Y no hay derecho que vivamos en un estercolero, siendo consciente absolutamente el ayuntamiento de ello. Más clara no ha podido ser la oyente, Iñaki Magallón. Yo quería decir que si ve comportamientos incívicos, que llame a policía, que llame... Lo de los comportamientos incívicos ha dicho que el ayuntamiento que lo sabe, que ha dado órdenes, tú dices de llamar a la policía para que vengan a... Que venga, claro. Y con esto quiero también un poco hilar a la fiesta de Tudela, es algo que teníamos preocupados del año pasado, que fueron las peleas. Y queremos decir eso, que en cuanto vean que puede haber un conato de violencia, que llamen enseguida a policía, que no queremos violencia en las calles. Sobre esa queja, Daniel López. Bueno, iba a ir en la línea un poco de Iñaki. Cuando me preocupa un poco que se centre en el tema de los locutorios, porque bueno, la Plaza de la Estación es un lugar de paso, sí que es cierto que hay ahí pues ciertos establecimientos y demás, pero no me gustaría que se centrase la opinión pública en eso, pues porque habría que dejarlo bien definido. Con el tema de la limpieza, sí que ella lo ha definido claramente, los locutorios, ¿eh? La oyente lo ha dicho que he entendido que era en la plaza, claro, es que bueno, bien, sin entrar en valoraciones de ese tipo. Con el tema de la limpieza sí que es cierto que tenemos que hablar con la contrata para que haya igual refuerzos, pero lo cierto es que cuando hay actos vandálicos y demás, pues este tipo de cosas son inevitables. Haces una limpieza y al día siguiente te vienen con esto. Y lo mismo que dice Iñaki, si se ven comportamientos realmente vandálicos, lo que hay que hacer es denunciarlos inmediatamente para que la policía acuda, porque lógicamente, aunque la policía sea consciente, la ciudad es grande y no puede estar en todos los lugares a la vez. Maribel Chávez. Sí, no, que además esa plaza tiene, aparte de que, bueno, pues tiene muchos establecimientos y que es grande y entonces es muy propicia para concentraciones de personas. También en cuanto a limpieza, en cuanto a arreglos, tiene otro problema, que la plaza es de Renfe, es de Adif. Entonces también, pues lo digo porque la legislatura pasada, como muy bien has comentado, ya había, en fin, había quejas y hay muchas ocasiones en las que hay muchos problemas para poder intervenir. Pero bueno, es lo que dicen mis compañeros, si hay comportamientos vandálicos, lo primero es llamar a la policía y bueno, y que el ayuntamiento pues tome nota por si tiene que intervenir. Juan Antonio Román. Vale. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho aquí los compañeros y eso es lo Lo importante es aplicar las ordenanzas municipales y que cuando algún vecino tenga algún tema por el que quejarse, pues que avise a la policía municipal. Y después, con respecto a la plaza, pues lo que ha dicho Maribel, parte de la plaza es propiedad de Adif, pues se podrían hacer en esta plaza cosas quizá más bonitas de lo que hay. Pero claro, como estamos pendientes, pues si del tema del tren de altas prestaciones, cuando llegue, si se irá a la estación, si no se irá, pues claro, no se pueden tomar decisiones en este momento, que sería pues igual gastar dos veces. Agradecemos la presencia de Juan Antonio Román García, que acaba de hablar, Maribel Echave de UPN, hablábamos con Iñaki Magallón, concejal de festejos, que también ha venido, y Daniel López de Tudela. Pues gracias a los cuatro por haber venido a la tertulia tudelana. Gracias. Gracias a ti. Nosotros llegamos al final. Mañana más será a partir de las 12 del mediodía.